Hoy haré un flashback al origen de todo esto. Hace 18 años emitió Ciudad Cero por primera vez a través de FM 88 en Cuenca, Ecuador. Ni por asomo pensé estar hoy haciendo el capítulo 61 de lo que denominé el retorno a Ciudad Cero. Gracias a todas y cada una de las personas que han estado apoyando, aconsejando y soportando en cada desilusión a la que a veces conduce esta decepción. A pesar de lo pesadas que puedan ser estas cadenas, recordar tus raíces, valorar mis capacidades y aprender a hacer la mayoría de las cosas uno mismo o morir en el intento, encaja con sutileza la ejecución en manos de los japoneses Loudness desde Thunder in the East. Para cerrar, Testament y su valiosa enseñanza, hazlo o muere, do or die. Sería extraño marcar a mayo como uno de los meses de la muerte dentro del rock. Hace pocos días, el bluesman por excelencia, una de las pocas leyendas vivas que quedaban, el gran B.B. King, dejó esta terrenal existencia. Por hoy no tocaremos ningún tema de el gran B.B. King. Tendrá un homenaje especial. Dentro del heavy, ya recordamos la muerte del que se denominara la voz, Ronnie James Dio, Elf, Rainbow, Black Sabbath y Heaven and Hell. Recordaremos dos temas en su honor y espero poder disfrutar del concepto en sí. Esto de las reclamaciones legales sobre derechos de clásicos es un verdadero despropósito. 16th Century Greenslaves, de sus inicios con Rainbow, y Don't Talk to Stranger, de su primer trabajo como Dio desde Holy Diver. We'll be right back. Siempre seré un fiel seguidor de la música de Slayer, y hace unos años hice un especial por la muerte del gran Jeff Hanneman. Siempre me sonará a poco, porque asimilé su música durante mi adolescencia. Hoy, como un mini tributo, recordaré temas que no utilicé en aquel especial. En ese orden, Black Magic y Necrophiliac. We'll be right back. otro de los estandartes del metal, en toda su extensión, es Chuck Schuldiner. Se recuerda en estos días exactamente el 13 de mayo, el día de su nacimiento. Su colaboración dentro del heavy y death metal, logrando marcar la excelencia dentro del sonido death definitivo. A finales de este año se celebrarán 14 años de su muerte. Como un presagio o sentimiento constante, el frágil arte de la existencia, con el tema What If, y desde su criatura más trascendental, Misántrope de Symbolic. Yeah. manera de cerrar este retorno al recuerdo de cada mes de mayo, dejaré el requiem de las bandas Fields of the Nephilim, de su retorno en 2005 de Morning Sun, luego Tundra desde Madrid, el gran final para The Mystical Experience de Ethereum, Dies Irae from Requiem de Mozart. How do you feel? Realmente el tiempo pasa deprisa cuando disfrutas de algo. Este último bloque va haciéndose costumbre. Presentaré el trabajo de una banda que considero valioso dentro del underground mundial. Debemos dirigirnos a Monterrey, México, desde donde Carlos Lara Ramírez confió para difundir el trabajo de The Advent Equation. Lo confieso, en la primera escucha me costó asimilar la voz limpia. Tengo un problema con esos registros, pero ya podía percibir toques de genialidad en su música. Será porque siento total debilidad por el sonido orgánico de un piano, el mismo que se encuentra presente en cada paso del recorrido por este inmenso trabajo de destreza creativa. El intercambio de voces entre la gutural y la limpia es exacto, y últimamente me he dejado llevar por la autenticidad de la música, no por las pretensiones u opulencia de egos por parte de los intérpretes. The Advent Equation son originarios de León, México, y llevan desde 2008, año en que se formaron como banda. Su primer lanzamiento es un EP denominado Sound From Within, grabado en México y masterizado en Buenos Aires. La gran respuesta del público les permite hacer presentaciones en importantes eventos y festivales dentro de México, abriendo conciertos para True, Haggard y recientemente a Opeth. Ahora disfrutaremos de su primera obra completa lanzada en 2012, Limitless Life Reflections, que cuenta con la masterización del renombrado James Bogren. En los Fascination Street Studios de Suecia, en estos momentos se encuentran en estudio generando su nueva creación. Estaremos atentos. Dejo a vuestra consideración los temas Visions of Pain, Glimpse of What Maybe, Purification Labs y Afterlife Evolutionary. En un corto chat con Luis Gómez pregunté por el significado del nombre de la banda, a lo que me respondieron: The Advent Equation es un balance e integración de elementos de lo que cada integrante aporta y está dirigido hacia la constante evolución musical y de ideas. Sobre sus influencias, desde el rock progresivo de los 70s, Emerson, Lake and Palmer, Floyd, King Crimson, Camel y Jethro, entre otros. De la vertiente rock, heavy, Black Sabbath, Opeth y Steve Wilson como referentes. Sobre su nuevo trabajo, en agosto, se planea entrar en el estudio para grabar su nueva obra, en la misma línea de lo que escucharemos a continuación. De nuevo, gracias por la confianza y recordarles que esto fue el capítulo 61 de Ciudad Cero. Nos volvemos a escuchar en 7 días. No olviden visitar la web de ciudadcero.com, dejarnos sus inquietudes y recomendaciones. Thank you. Darkness is